Una tarde entre amigos. Son las 6:30 y empezamos desde la Radio Universitaria de León el programa Una Tarde Entre Amigos. Un programa que se presenta cargado de sorpresas y de experiencias interesantes. Antes de nada, quiero presentaros a la gente que nos acompaña. Somos un grupo numeroso. Voy por orden. Muy buenas tardes, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Yo, bien. Yo me llamo José Luis Estrada Liébana. Nací en Truchas, en León, en 1959. Y me licencié en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, en 1980. Y luego comencé mi carrera profesional en León, en el Diario de León. Y posteriormente ahora estoy en el paro. Uno más. Continuamos con las presentaciones. Tenemos a JG. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Continuamos presentando a los compañeros y las compañeras que tenemos esta tarde en este programa Una Tarde Entre Amigos. No. Después de JG tenemos a Testa. Muy buenas tardes, saludos cordiales. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estamos bien? Estamos perfectamente. Fenomenal. Aquí a darlo todo. Claro que sí. Continuamos conociendo a gente maravillosa. Sí. Después de hablar con Testa, tenemos a Plaga. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos, con Nata de Entre Amigos. Sí, qué mejor plan, ¿no? Sí, claro. Muy bien, pues tras saludar a Plaga, vamos a pasar a conocer a Afuera. Algo habita y no soy yo. Algo suma mis traiciones. Rompe el vaso y las moscas llenarán la cena. Cristal de las montañas, algo como esta noche, algo como si fuera posible. Muy buenas tardes, Chincha Arbórea. Buenas tardes. Después de saludar y escuchar afuera Chincha Arbórea, vamos a pasar a saludar a Nada de Nada. Hola. Hola. ¿Qué tal? Nerviosa. No. Sí. No, pero si estamos en una tarde entre amigos. Ya, pero quizá alguien nos escuche y tengamos nuevos amigos que sean extraños al tiempo. Quizá no, seguro que alguien nos escucha. Si no nos escuchan hoy, nos escucharán en algún otro momento gracias a la tecnología y serán en otras galaxias. Quizá. En otras galaxias. Quizá. Serán, como dices muy bien, amigos extraños, ¿no? Qué bonito. Por último, saludar a Mainar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Y la que os habla, que soy la presentadora sustituta, porque la presentadora original de la tarde no ha podido venir, pero queremos mandarle un beso enorme. Gracias. De parte de todo el equipo. Y darle todos nuestros ánimos y todo nuestro amor vía las ondas. Por supuesto que... Nadia. ¿Te recuperes? Seguro que sí. Hola, Nadia. Te queremos. No podríamos estar sonando sin una ayuda técnica fundamental. En este caso, esta tarde tenemos el soporte de Doctor Cables. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Nos ayudarás, ¿no? No. A darle una forma bonita a todo esto. A ver, el Doctor Cables nos elige. Me sobran cables aquí. ¿Te sobran? Sí. Bueno, pues ya te iremos dando sugerencias de qué hacer con todos esos cables que te sobran. De momento deciros que Doctor Cables, aparte de llevar los controles técnicos del programa, nos ha hecho la selección musical y nos irá presentando poco a poco a lo largo de la tarde diferentes temas. Pues ahora mismo estamos escuchando un tema de un grupo que se llama Yesu, un disco que ha salido este año que se titula Ascension y el tema se llama Sedativos. Sedativos. Sí. Me saludan. Bien, ¿nos subes un poquito la música para que la escuchemos? Planazo, ¿no? Una tarde entre amigos. Ahí jugando el parchís, estáis encantados. Hombre, claro. Sí, se engancha. Y aquí, solo aquí. Venga, luego te dejamos jugar, vale. Anda, no te quejes. Antes de continuar, recordando las palabras que decíamos hace un momento de estos amigos extraños y amigas extrañas que nos escuchan del otro lado, deciros que podéis participar también de esta conversación, de este juego, incluso del parchís, vía teléfono. Así es que voy a pasar a comentaros. El teléfono que tenemos es el 987-29-30-31. Si alguien quiere participar de esta tarde entre amigos, pues puede hacerlo, puede llamar, contarnos, preguntar. Incluso podemos tirar los dados por él o por ella. como en todas las tardes entre amigos, en todas las tardes de conversación, de encuentro, surgen temas, surgen cosas sobre las que hablar, cosas que leer, cosas sobre las que pensar. Y esta tarde nos surgía una a raíz de una cosita que quiere leernos Testa. Hola, buenas tardes otra vez. Y tengo aquí un escrito que he preparado, pues a raíz de una música. Vamos a hablar un poquito de la música, una música muy especial para mí. Y le he titulado ¿Qué tiempo tan feliz? Como un programa muy famoso que dirige María Teresa Campos en Telecinco, que viene muy bien para eso. Entonces, vamos a ver. Para mí, aunque no lo viví por mi juventud, vivo hoy por hoy y he vivido a lo largo de mi vida el poder sentir y escuchar una música y artistas que solo ellos me llenan el alma. Me recuerdan a mi abuelo, que en gloria esté, cuando estábamos juntos cantando por los bares del pueblo, canciones de su época. Ahora, mi tío, con copias de su gran recopilatorio de música de los 60, 70 y 80, y mi abuelita, me han inculcado un gusto musical que me emociona y me hace sentir volar. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tiempo tan feliz aquello! Lo añoro como si lo hubiera vivido. Esas canciones, esas voces, esas puestas en escena, increíbles. ¿Quién no ha oído el Soy Minero de Antonio Molina? ¡Qué voz, qué talento! Al escucharle se ponía la piel de gallina. Concha Piqué, Rafael Farina, con su Salamanca, Fandango que quita el hipo, Manolo Caracol, Manolo Escobar, ¡qué coplas! ¿Quién olvida sus canciones? Como Que viva España, Mi carro, Viva el vino y las mujeres, Madrecita María del Carmen y muchas más. El Fari y su ya mítico Toro Guapo. ¿Cómo no Rafael el Incansable, que hoy día sigue teniendo a sus fans a sus pies? Las pegadizas canciones de Peré, el divertido Luis Aguilé, el grande Juanito Valderrama con su Emigrante, canción intensísima y emotiva. La más grande, Rocío Jurado, la faraona, Lola Flores, vaya dos vozarrones, los mejores niños prodigio de la historia que marcaron época, Joselito y Marisol, el gran cantautor, Joan Manuel Serrat, con su gran saeta, entre muchas, Camarón, cómo no, marcó con su arte y voz del flamenco. ¿Qué decís del grande o grandísimo Nino Bravo? Dejó huella, corta carrera pero intensa, con canciones como Libre, Noelia, América y Un beso y una flor, canciones para una grandísima voz. ¿Qué me dicen de los grupos Mocedades, con su segundo puesto en Eurovisión con el tema Eres tú? Temas también como Amor de hombre, El chacachá de tren. ¿Qué voces tan coordinadas, tan dulces y acompasadas? Y recordar también a Massiel, la única ganadora española del Festival de Eurovisión con el La La La en los años 70. Los Brincos, Los Diablos, con una música más juvenil que atrajo a los más jóvenes. Dúos increíbles como Sergio y Estíbaliz, Juan y Junior, las canciones recordadísimas como Háblame de ti y Acordes de los Pecos. Canciones pegadizas y muy bailadas en la época del dúo dinámico, 15 años tiene mi amor, o quisiera ser. Las canciones de verano de Fórmula Quinta, Eva María se fue, su gran himno, entre muchas otras grandes. ¿Cómo no recordar el aire gitano de los Chichos, cantores de Hispalis, etcétera, con esa alegría que daban sus canciones? No quiero dejar de nombrar a un grande de nuestra música, el desaparecido y añorado Tino Casals, con grandes canciones como Eloís y Embrujada, voz peculiar y emocionante. Pero he querido dejar para el final a alguien muy especial, el mejor cantautor de la historia, con música para todos los gustos, que triunfó por todo el mundo, Europa, Japón, América. Estoy hablando del grandísimo Camilo VI. Nadie vendió tanto como él, millones y millones de discos vendidos en todo el mundo, más de una docena de discos de oro, otros tantos de platino, solo en España cientos de premios por todo el mundo ganador del Festival Mundial de la OTI en 1973 con su canción Algo Más, que fue un exitazo. Creó el primer musical en España con Jesucristo Superstar, un éxito arrollador con su canción inolvidable e increíble Getsemaní. Todo lo que hacía canción se convertía en éxito. Algo de mí, Amor a Mar, Fresa Salvaje, Quieres Ser Mi Amante, Jamás, Melina, Vivir Así Es Morir de Amor, etc. Y sus éxitos más recientes, exitosos como La Duda de Amor y una canción con la que se ganó a los jóvenes en los pubs y discotecas españolas, el tema Mola Mazo, y un largo recital de canciones convertidas en éxitos. Gracias, Camilo, gracias por haber nacido y dejarnos esa voz única y grandísima. Yo creo que la música sin ti no se concebiría. En resumen, para terminar, me he dejado por nombrar muchísimos y grandes artistas y grupos españoles, para no extenderme demasiado, pero quiero dejar claro que esta música conmovía, conmueve y lo seguirá haciendo a mucha gente. Es puro sentimiento, es pasión por la música, es arte, es emoción, algo indescriptible. Y yo planteo una pregunta: mira, escucha y compara. ¿Realmente a la mayoría de artistas y grupos de hoy, quitando excepciones, son comparables o tienen realmente la calidad, el arte y la voz de los de hoy día? ¿O estamos pasando una época de transición o crisis musical? Juzguen ustedes. Gracias por escucharme. Vamos a escuchar ahora mismo una canción de Cómo No, hemos hablado de Camilo VI, una super canción de él que todos conocerán. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Ser mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir. El cadáver exquisito. La noche eran tus ojos echando su veneno sobre mi cuerpo vacío. Vacío, el vacío no es forma, la forma es vacío. Vacío, la mierda de mis rodillas. Rodillas, no pruebes el cadáver porque realmente está exquisito. No está exquisito, está asqueroso. Asqueroso, este mundo negro, sucio de lamentos y torturas en la sociedad, de mierdas que nos echamos unos a otros sin cesar. César vio en la oscuridad el camino de salir fuera. Fuera la violencia. La violencia, la demencia, la decencia, la cadencia, me aburren. Me aburren las cápsulas de expreso y la culpa la tiene un rinoceronte de los documentales de la 2. Dos dedos, tres dedos, cuatro dedos hacen una mano, tu mano. Me preguntaba antes por los que están, por los que podemos hacer hoy. En cualquier caso, estoy encantada de estar en la radio. De lo que quiero hablar es de algo puramente plástico, algo que realizo para el sentido de la vista. Sin embargo, he querido combinarlo con un tema que habíamos elegido como general y participativo de todos, la música. Y también quería unirlo a la radio. ¿Cómo conecto estas tres palabras? Música, cuadernos basura y radio. Los cuadernos basura no dejan de ser nada más que reflexiones que hago en soledad sobre cuadernos y a los que añado dibujos y en ocasiones recorto papeles y pego. Evidentemente es un trabajo más bien plástico y manual. Sin embargo, me gusta añadir los sonidos que en ese momento estoy recibiendo o percibiendo. Y algo que me acompaña o me está acompañando muchísimo en los últimos tiempos es la radio. Y en la radio es difícil que no haya música. Por eso quería, de una manera razonable, cosa que no soy, soy tremendamente, juego siempre con el azar, unir radio, música y cuadernos basura. Ayer también me gustaría contar que estuve en una acción en la ciudad de León, donde había música y disciplinas y acciones multidisciplinares para reivindicar los derechos de aquellas personas que se han encargado en el MUSAC de enseñar, de mostrar a los espectadores en qué consiste el arte actual. Yo solo tengo experiencias positivas al respecto, y aunque no me quede hasta el final, estoy muy contenta de haberme quedado un poquito. Sé que lo estoy haciendo muy mal, lo siento. Lo siento. Es mi primera vez en este medio, pero también me gustaría contar cómo es que me ha atacado un bicho a plaga. Cómo la música también en la noche, ayer por la noche estuvo presente, porque se entregaban los premios de la música y se hizo una entrega austera, y se recordó a Lorca y se recordó a todas aquellas personas que ahora acampan en las plazas de muchas ciudades reivindicando una democracia que, para personas como yo, que tenemos ya cierta edad, es imperfecta, y que para gente más joven lo es más aún. Sí. Disculpar, esto es un tema a debatir, y todas las personas que están aquí son mucho más jóvenes que yo, y silencio. Lo siento. Lo has hecho muy bien. ¿Qué escribes ahí en el cuaderno? En el cuaderno escribí varias veces. Dediqué la noche. Siento que no haber llevado a nadie un escrito ayer cuando nos vimos por la tarde. Y después de volver a casa, tras ir a la plaza donde se hacía esa manifestación o esa... ¿me ayudáis? La reivindicación. Palabra, esa reivindicación, volví a casa y estaba en la tele ese, no espectáculo, esa entrega de premios. Y intenté escribir una y otra vez sobre lo que tenía que decir hoy. Siento mucho que haya gente que lo esté pasando muy mal. Yo, aun teniendo una enfermedad, me siento protegida. Y creo que gente como la que trabaja en el Departamento de Educación del MUSAC me ha ayudado a encontrar caminos y plantearme la vida de otra manera. Bueno, a mí, sinceramente, aunque no fueses capaz de escribirlo, me parece que tus palabras ahora han sido espontáneas, naturales y estupendas. Pero no, y suficientes. A los de la música no les pasaba nada. Se estaban ahí, pero les estaban dando buenos dineritos. Buenos dineritos. Mira, yo escucho mucho el programa de Asuntos Propios, y Javier Limón, que era el que organizaba el evento, y Tony Garrido, que lo presentaba, creo que realzaban algo muy nuestro, que es el flamenco, y llevó allí personas entendidas sobre ese tema, y yo creo que están buscando, o que se está intentando dignificar, sin meterme con tu propuesta, el mundo de la música. Yo creo que los músicos son un poco como el resto de artistas, que a lo mejor tenemos hablaron una de idea... Lorca. Hablaron claro. de Lorca y hablaron de esas... hicieron mención a esas acampadas. Tenemos una idea de que a lo mejor los artistas están ganando un montón de dinero y hay un montón de gente que también está intentando ganarse la vida a través del arte, y tú lo sabes mejor que nadie, y no tienen visibilidad. Vamos y, a ver. Y a lo mejor hay una serie de discográficas o de entes que son los que realmente se están lucrando y no la persona que crea. Vamos a ver, la música es un trabajo como otro cualquiera, cada uno se gana la vida como puede, y los cantantes es cierto que ganan mucho dinero, pero ¿quién gana más dinero ganando? Los políticos ganan mucho más y hacen mucho menos. Los cantantes se ganan la vida, sí, cantando. Yo me gano la vida como carpintero, me he intentado ganar la vida también como cantante, y cada uno se busca el pan de la forma que mejor puede. Y no hay que reprocharle nada a nadie por su trabajo. Hoy día todo el trabajo, desde barrendero hasta músico, pasando por todos, tiene la misma decencia, tanto uno como el otro. Por no decir la prostitución. La prostitución tendrá muchos, voy a meterme en temas, igual son temas que no son debíamos de hablar ahora, hoy era un tema de música, pero todos los trabajos es donde la gente puede ganarse el dinero, porque si no hay otra cosa, o es lo que ella quiere, o es donde gana el dinero, pues para poder vivir. Todos los trabajos, no hay categorías, no hay que subdividirlas ni nada. Todos los trabajos son trabajos, tanto unos como otros, y tienen el mismo derecho. No es como antaño, que un barrendero era mal visto. Hoy día un barrendero es tanto o más que un ejecutivo, o igual, y se gana su dinero con su sudor, igual que el ejecutivo. Y no es más el ejecutivo por ser ejecutivo que el barrendero. Y los músicos igual. Yo suelo apuntar que en la gala había también, yo no conozco, desconozco muchísimo la música actual, había un grupo que no era muy partidario de los premios, de recoger premios, de todo ese tipo, y sin embargo accedió a la entrega en una modalidad que no recuerdo, diciendo eso, que a pesar de todo pues estaban allí. Yo estoy de acuerdo con lo que dices de los trabajos, pero a veces pasa una cosa muy curiosa, y es que las identidades, ¿no?, de cada cual se funden con las profesiones, ¿no? Parece que las personas somos aquello en lo que trabajamos, ¿no? Cuando dices yo soy barrendero, ¿no?, yo soy Amparo, o yo soy Pepe, o yo soy Juan, y mi trabajo... Efectivamente. Pero sí que hay... No solo este que tiene que sellar con un sello y decir, pues este es barrendero, fíjate. O este es ejecutivo, bueno, pues este es más persona que el otro. No, son todos personas iguales. Porque vendan cupones también somos personas. O sea, ¿sí? Mucha gente pues señala a los que venden cupones diciendo, que no sé qué, que estos... son sinormales y tal, y la verdad es que los de la venta de cupones son personas como otra cualquiera, también tienen derecho a vivir como otras personas. Sí, pero sí que es verdad que hay como ciertos malos vicios, ¿no?, en la sociedad en la que vivimos, que nos hacen categorizar los tipos de trabajo, ¿no?, y al final el trabajo es trabajo, y un trabajo requiere a lo mejor más esfuerzo físico, pero otro requiere más esfuerzo emocional, o más esfuerzo intelectual, o más esfuerzo, o sea, cada uno requiere sus sacrificios, ¿no? Cada trabajo lleva, por ejemplo, un ejecutivo tendrá más trabajo del coco, igual no es tan cansado físicamente como puede ser el de barrendero, o el de un albañil, o el de un carpintero. Pero es trabajo mental, que eso es muy cansado. Que yo lo sé, lo he tenido en mis propias carnes. Y he tenido los dos tipos, el físico y el mental. Porque es que el mental te lleva a la noche. La noche sigues dándole vueltas al tema. El trabajo y el físico, llegas reventado de una manera para casa, que eso te deja tumbado en la cama, que ya no piensas más. pero son trabajos, tanto uno como el otro. Claro. El problema es cuando el trabajo roba la vida, te está impidiendo, te está esclavizando, y llega un momento que con el dinero sacado consumes y vuelve, o sea, que un círculo vicioso que genera un poco esta sociedad de prisas, de capitalismo, de materialismo, de mercantilismo, que es muy destructivo, que la vida es mucho más sencilla y con mucho menos podemos vivir y podemos ser felices, si es que se puede ser feliz en este planeta. ¿Por qué vosotros decís los empresarios cuando echamos un currículo? ¿Por qué dices la frase, lo de ya te llamaremos, y resulta que esa frase la estoy esperando desde que nací y nadie me ha llamado para trabajar, ni para nada? ¿Por qué? Efectivamente, deberían de emplear. Es que la sociedad hoy día es muy cruel. Nos estamos saltando el protocolo de lo que íbamos a hablar en el programa, pero yo creo que este es un tema importante. La sociedad, vivimos en una sociedad metida en escalas, yo creo, y donde hoy día los empresarios, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, se encuentran muy por encima de los demás y se creen. Yo creo que los mayores, esa es jerarquía de clase política, y es el lastre, realmente el parásito es la clase política. No, ya la clase política como una enfermedad. Sí, efectivamente. Y que no representan ya a nadie. Ahora nos estamos dando cuenta que la gente está saliendo a la calle y ya no creen ellos. Los políticos pagan la culpa de todo en esta sociedad. Aquí todo Dios descarga contra los políticos. Porque realmente son los que tienen más poderes, tienen los que mueven los poderes. Una mierda, bueno, esos no mueven nada. Eso es lo único que hacen, es administrar. ¿Y quién crees tú que mueve? Joder, mueve el poder, la economía, lo mueve todo. ¿Y los políticos manejan mucho la economía? No, los políticos están supeditados a la economía. Están supeditados a la economía. No puede ser un monstruo abstracto de no sé qué. Ahí hay gente que tiene poder de decisión y que está decidiendo. Es que en esta sociedad nadie tiene la culpa de nada. A mí el otro día me han puesto una multa por un semáforo. Y que estaba el semáforo y vas para allá y dices. Y tienes que pagar la multa. Y dices, hostia, digo, a ver qué hago, porque hostia, que te deja temblando el. Te deja temblando el bolsillo. El caso es que tú dices, es que no tengo dinero. Y dicen que te jodan, yo no tengo la culpa. O pagas o... ¿A quién le echo la culpa? Si le echo la culpa, claro, es que... Hombre, ahí yo creo que la culpa la tuviste tú. Que fuiste el que se saltó el semáforo. No. Y, joder, pero... Hostia. Ya, lo que está claro es que... Andes, claro, qué risa. Llego y digo... si os tiráis un pedo... Os ponemos una multa y estás así de repente y dices... Si te tiras un pedo no está registrado en ningún sitio que te vayan a multar, o a lo mejor en algunas partes sí. Pero tú, para sacarte el carnet de conducir, tuviste que estudiar unas normas y una de ellas era no saltarse un semáforo. Tú sabías que no podías saltarte el semáforo. La culpa en ese caso la tuviste tú. Yo estoy con con mi compañero. Vamos a ver, yo creo que con la crisis, con el tema de la crisis, la policía mismamente, por poner un ejemplo, lo único que está buscando es la mínima, para sacar dinero de donde sea. Y cada vez más alto. Es que me parece que nos estamos desviando. No, yo no estoy diciendo de los semáforos, es que están buscando la mínima. Porque yo os voy a poner un ejemplo de mi padre. Mi padre sale mucho porque es comercial. Y con el coche va a Asturias, ha ido a Asturias... Lleva de comercial 15 años y ha ido a Asturias miles de veces. Mi padre es un tipo que nunca se salta ni un semáforo, va a la velocidad correcta y todo. ¿Qué pasó? Un día se pasó en la autovía de aquí, de la Ronda de León, que antes no pasaba, de los 70 kilómetros por hora, y pasó 2 kilómetros más por hora. Han debido de poner radares y le pararon y le calcaron 100 euros. 100 euros. Pero se saltó la velocidad. Si yo no digo lo contrario. Pero cómo. Pero vamos a ver. Antes había un margen. Antes había un margen. Por 2 kilómetros por hora. Que es que eso no se puede controlar con un coche. Un coche no es una ciencia exacta. El pedal del acelerador, a poco que lo toques ya, los 2 kilómetros por hora ya está. Pero claro, no es una ciencia exacta. Si estamos de acuerdo. No, si yo también me he saltado el límite de velocidad y también he hecho cosas indebidas. Es que 2 kilómetros por hora. Pero trata de asumir cada uno la responsabilidad. Mareva comentaba antes pues que la clase política no estaba asumiendo los compromisos que debe y que la gente lo que está protestando es por eso. Decía que no, que es la clase económica. Pues puede ser, pero ¿y por qué ahora durante el periodo de elecciones tenemos que aguantar que nos cuenten que van a crear no sé cuántos millones de empleo cuando han estado, gente que ha estado durante la legislatura y que no ha creado esos millones de empleo, ¿qué va a cambiar a raíz de las elecciones para que cree esos empleos? Eso es mentira todo, eso es para captar votos. Pero entonces me está mintiendo, tiene también una responsabilidad. Claro que está mintiendo. Eso es marketing. Claro. Está mintiendo claramente, eso no lo va a hacer nunca. Pero claro, eso es para captar votos. Uh-huh. Eso en el momento que esté en el poder, eso no lo vais a ver. Nadie, no lo vamos a ver nadie. Ninguno. Nadie. Pero eso lo hacen todos los políticos. Yo creo que luego con llevarse ellos el dinero para la saca, pues ya está. Pero yo creo que la protesta que está saliendo ahora a las calles... Y los demás no comen, los demás españoles no comemos. Yo creo que la protesta que sale ahora a las calles reivindica eso, que asuman sus responsabilidades y la insatisfacción que nos produce. De todas maneras, yo creo que hay mucha diferencia... En cuanto como persona de una edad, de la emoción de la primera vez que voté a esta en la que vamos a tener que votar, y los jóvenes a lo mejor dan prueba de que bueno, que las cosas en nuestra generación están más o menos asentadas, pero las nuevas generaciones tienen que afrontar problemas que nosotros no sabemos resolver. Sí. O los hemos creado, no lo sé. Respecto a lo que decías de que se va a tener que votar, también está la opción de no votar, que me parece muy importante, porque es no aceptar el tinglado, el embuste, la mentira, y no entrar directamente a su juego, que es una coacción en sí, y no votar. O votar en blanco también. No votar es casi el no participar del sistema. En el para mecanismo, nada. Claro, no. El mecanismo está enfermo. Nada. Lo han enfermado ellos, han enfermado la palabra, que supuestamente es la libertad. Ellos con la palabra lo han ensuciado. No entrar directamente ni siquiera en ese juego y no dar un voto a un tipo que va a ganar, que hay un bipartidismo de la hostia y no hay ninguna posibilidad, no hay una libertad real. Pero afuera, ¿me entiendes? Que quizá haya personas que en estos años en el que ha habido una democracia... Una democracia haya, entre paréntesis. Entre paréntesis. Muy entre haya paréntesis. Haya habido aspectos, no sé, aquí hay personas que trabajan con la cultura, que han mejorado, que han mejorado la sanidad también en algunos aspectos. Pues sí puede haber una evolución, pero no yo no creo que sea gracias a la política, o en este caso, sino la propia sociedad, como el avance tecnológico, el avance cultural, es la que influye a lo mejor en eso. No sé qué opináis los demás. Sí, yo creo que, lo comentábamos antes tomando el café, que están pasando cosas, ¿no? Y yo sí que lo achaco a lo que comentas más, a los propios grupos sociales, ¿no? Más que a las superestructuras económicas o políticas que... Universitarias. Que están así un poco, que nos pillan un poco lejanas de la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que las acampadas que estamos viendo, lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en torno a la plataforma Democracia Real, nos dicen que la gente... a título individual, pero también a nivel colectivo, como grupo, ¿no? Como comunidades, está queriendo decir algo. Y eso está desvinculado de la clase política. Es más, se plantea como una contra, como un contra, como una contestación, ¿no? Y también está desvinculado de la economía, recuperando esas dos cosas que comentábamos al principio, si economía o políticos. Y no recuerdo el lema exactamente y no tengo internet, pero el lema de democracia real viene a decir algo así como: no somos políticos ni banqueros, ¿no? O sea, esto no es ni política ni economía, somos gente, ¿no? Y eso es bonito también. A mí me gusta eso, me pongo sentimental porque habla de algo más humano, quizá. Claro. Y eso me hace sentirme más cómoda en el mundo, ¿no? Pero me temo que el mundo no siempre oferta esa posibilidad. Yo creo que hay lugares o estamentos o instituciones donde a lo mejor las cosas tienen, la economía tiene una fuerza y hay que ser muy pragmático y gestionar y, claro, y manejar dinero. Y es que es muy difícil, porque ahora que comentas que te sientes más cómoda, yo creo que todo el mundo nos sentimos más cómodo en lo humano. Sin embargo, también está la incomodidad, la inseguridad, porque mientras otros están decidiendo por ti, bueno, oye, no tienes que preocuparte mucho, ¿no? Pero cuando hay un movimiento social de estas características que toca rascarse la frente un poco, ¿no? Hacer propuestas, participar, tomar parte de, adoptar una posición, eso es trabajoso. Es que yo creo que hemos estado acomodados, que ayer lo comentábamos, ¿no? Hemos estado acomodados. Cuando las cosas van bien, nadie protesta. Ha habido un periodo en el que las cosas parecían que, pues que iban bien, que todo el mundo tenía posibilidad de viajar, de consumir, de nos hemos creado un mundo con unas necesidades y estábamos todos contentos. Cuando la cosa ha empezado a ir mal, pues es cuando a lo mejor tenemos que tomar la rienda, ¿no? Sí. Yo creo que para terminar quiero decir una pequeña frase. En esta crisis nos hemos metido, porque ha estado casi medio mundo con esta crisis. España está en una recesión continua. Seguimos cayendo, con todo lo que diga Zapatero y con todo lo que diga toda España. Igual que otros países de Europa ya han empezado a levantar. ¿Quién va a ser? ¿Quién me dice a mí? Porque hoy día ya no sé a quién votar, todos me han decepcionado. ¿Qué político va a ser capaz de levantar esta crisis? Que yo creo que vamos a ir cada vez a peor y no sé dónde terminaremos. ¿Quién va a ser capaz de levantar esto? Y yo quiero también terminar esta interesante conversación recordando que la gente que hay gente acampada en botines, que han acampado anoche y que van a acampar mínimo hasta el domingo, hasta el día de las elecciones, que hay asambleas, que la de hoy es a las 8 de la tarde, que son asambleas abiertas a todo el que quiera asistir y que es un espacio en el que poder hablar y en el que poder hacer propuestas, un poco para salir de ese letargo que comentábamos, ¿no? Y para tomar acción, ¿no? Es que has dicho una palabra verdaderamente, o sea, es una cosa porque letargo. Estaba ahí y porque, o sea, tú flipas. Llega y estás así y letargo. Es, no, o sea, no lo sé, pero es, o sea, tú, es que flipa. Porque, o sea, tú coges, llega el oso en el invierno y llega para allá y se pone a, tú flipa. Y se pone y desconecta del mundo. Y tú flipa, o sea, y que ya no quedan, que no les dejan cuevas a los dos. Porque no, o sea, no, claro, ¿de dónde está el oso? Y el oso está, joder, deja al oso dormir. Pero que no. Vale, ahora para terminar voy a presentar un tema que está clasificado, un tema musical que está clasificado en el movimiento Dark Wave. El nombre de este grupo es Sopora Eternus y el tema que vamos a escuchar es Hades Plutón. Espero que disfrutéis del tema. Gracias. Cuando el estiércol es la bandera del planeta y los que se encargan de los derechos humanos son los que ponen la mierda, pasa exactamente lo que ahora pasa. Voy a leer un pequeño texto sobre el asesinato de Bin Laden. Cuando un gobierno vende un asesinato como lucha antiterrorista, el terrorismo se convierte en el gobierno. Y la conciencia de un pueblo que aplaude un crimen es la sangre que sigue corriendo por un mañana de buitres vestidos apagando la luz. Pero no todos son unos perros, porque ahora mismo hay gente en botines, por ejemplo, luchando por un mundo mejor.